de Goyeneche a Tarantino. Anticipadamente, el fin de semana que acaba de terminar tuvo mayor longitud porque se recordó el 12 de octubre de 1492, definido tardíamente como Día de la Diversidad Cultural, antes entendido erróneamente, claro, como el día en que se descubrió América. Por unos mínimos segundos vamos a detenernos en la idea de diversidad, porque teniendo en cuenta aquello a lo que refiere, este fin de semana, como hace 524 años atrás, fue a esa diversidad a la que se quiso desdibujar, acallar, clausurar. Y se reprimió, se baleó, se clausuró, suponiendo que así, como hace 524 años atrás, sería posible borrar del mapa la pluralidad de expresiones que hacen a esta realidad así de compleja e interesante. Pero no. Dolerán las balas y las clausuras, pero no. Una vez más quedó claro que ante todos esos mecanismos sistemáticos, las fuerzas, las voces y la música no podrán ser sofocados. Una vez un chico me hizo un reportaje, un chico, tendría más o menos 16 años, ¿sí? Y después me dice, perdóneme, Goyeneche, pero a mí no me gusta tango porque soy muy joven, ¿sí? A mí me gusta. Digo, mira, ¿no te gusta tango? ¿Querés que te guste? Y viví un poco más. De Goyeneche a Tarantino. Pero muy buenas noches. De Goyeneche a Tarantino comienza el programa número 127. Buenas noches es una manera de decir. O sea, lo bueno es objetivo, porque en La Plata, por lo menos, el clima viró totalmente y hay unos relámpagos que iluminan la noche argentina, podríamos decir. Mi nombre es Evelina y a mi lado está el señor Juan Matías Sterkel, conocido mundialmente como Tata, que se cortó el pelo. Hola, Tata. Hola, Evelina, ¿cómo andás? ¿Cómo te ha ido el fin de semana largo? ¿Cómo la pasaste? Bárbaro, no hice nada. En verdad decías esto del clima, que a mí me agarró una lluvecita, pero viste que ya son lluvias de verano, eso sí ya te alegra un poco, sí. Viste esas lluvias cortas, chispeantes, fuertes, intensas, mucho relámpago, mucha... Sí. Es bastante vendehumo ese tipo de lluvias, ¿viste? Sí. Pero después lo bueno es que no se enfría el ambiente y hace un frío, entonces uno salió desabrigado porque dice, no me voy a llevar 3 kilos de... y medio ropa además, y cuando sale se muere de frío. No, uno sale y más o menos se mantiene. Está bueno que llueva para que baje un poco el claro. Temita de la humedad. En la ciudad de La Plata, como todos sabrán, uno no camina y atraviesa el aire, sino que es un caldo. Claro, uno nada pecho entre el caldo. Claro. Pero bueno, qué sé yo, saludamos al señor Pablito Lesiani, que está en los controles como todos los miércoles. Re contento está hoy. Me encanta la remera que ha traído ahí, ¿no? De tiene, todo, claro, artistas, Van Gogh, tiene, Monet. Claro, tiene como los ahí el autógrafo. De todos. De cada uno, mira. Maradona, Riquelme. bueno, decíamos, esto es de Goyeneche a Tarantino. Estamos en Radionauta, en FM 106.3, en la ciudad de La Plata. En el Olga Vázquez, la calle 60 entre 10 y 11 es nuestra morada. Y tenemos vías de comunicación para que nos llamen, nos escriban, nos amen por... algún medio. Por algún medio. Te cuento, mirá, tenemos un teléfono de línea, ¿no? Que sí. Es 451-6917. Después ya tenemos un celular, digamos, principalmente, si nos quieren mandar un mensaje de texto, van a quedar muy out. Pero sí. Yo diría que nos manden un WhatsApp, por ejemplo, en audio o en escrito al... Y ese teléfono es distinto, es 221-670-5190. Perfecto. ¿Mm? Después tienen el clásico correo electrónico, ¿no? radionautafm@gmail.com. Y después ya pasamos a las redes sociales e interactivas, ¿no? Ahí tenemos el Facebook de Radionauta, que es Radionauta, ¿no? Y el de nuestra página personal, que es de Goyencha Tarantino. Y después tenemos un Twitter, que es Radionauta FM. Muy bien. Pero qué bien. Cada vez mejor las decís a las vías de comunicación. Estamos en octubre, ¿viste? A noviembre no, va a ser... de memoria. Así. A full. Y además nos pueden escuchar por diferentes lugares, el éter, siempre, ¿no? Pero bueno, puede ser por radio, por 106.3, por radionauta.com.ar, que no solo nos escuchan en vivo, sino que ahí tienen cargada toda la programación de Radionauta, programas viejos, notas y demás. Y... si no, por la aplicación está para celulares tunein.com/radionauta y ahí nos escuchan casi a la perfección. Digo casi porque, bueno, todo puede fallar, ¿no? Uno, viste, que quien avisa no traiciona. Obvio. Pero bueno, a ver, denle un cachito a ver, sí, qué va a dejen funcionar. Que cargue. Dejen que cargue. Programón el de hoy. El de pasado dijimos lo mismo. Además, es... ¿qué? Decilo. Sí, digamos, son. Vienen con artistas cargados que además. Nos gustan. Nos gustan. Habla en plural porque a vos también. El majestático, usado siempre. Dale. Sí, nos gustan mucho. Y vamos a arrancar con música entonces, porque el 12 de marzo de este año, quienes somos ricoteros y ricoteras, creo que vivimos uno de los mejores recitales del Indio Solari en Tandil. 12 de marzo de este año. Más de 200.000 personas se congregaron en el hipódromo de Tandil y fue realmente una fiesta. Y en ese contexto fue que Vorterix filmó una especie de documental que se estrenó el 10, el feriado, el lunes 10, por Vorterix.com. Ya creo que está cargado en alguna otra página de internet. Colapsó la página de Vorterix el lunes, claramente. De hecho, yo no lo pude mirar. Quise, pero no pude. Es como la página de el abc.gov.ar cuando querés ver el recibo de sueldo, ¿no? Ni bien cobrar. El Cowley. El Cowley. Entrar a la mañana y siempre dice forbidden. No existe. O sí. Está fuera de línea. O como el Ciu Guaraní cuando querés anotarte, claro, en una cursada. ¿Viste? Lo mismo. Nada más que esto a un nivel mucho más grande. A full. Bueno, uno, como decía, una producción de Vorterix. Este documental lo dirigió Julio Leiva, que es el autor, si ya los quienes están escuchando de Goyeneche Tarantino ahora y nos escucharon en algún momento, recordarán que hemos pasado esos documentales sonoros que se llaman Fotos. El realizador de esos documentales, que están en internet y los recomendamos, es Julio Leiva, uno de los directores de este documental, junto a Maximiliano Díaz. Aparece, bueno, el Indio, entrevistado por Mario Pergolini, e imágenes del show de Tandil, con entrevistas a todos los músicos. Lo recomiendo, así lo digo. Hay una entrevista que salió el otro día a Pergolini, a partir de esto, en el... en el gran, mal afamado, ¿no?, diario argentino. Uh-huh. Está buena la entrevista porque, bueno, le preguntan el parecer de él sobre esa entrevista, que él dice, yo no sé por qué el Indio accedió y como me dijo a mí, a hacer una entrevista y exponerme, ¿no?, y a contarme ciertas intimidades, ¿no?, y cómo fue, digamos, el entramado de decir, bueno, cómo entrevistar a una persona que a priori no se... históricamente no tiene una exposición constante, ¿no?, frente a los medios. La verdad que es interesante. Está bueno. Sí, sí. De hecho, bueno, habla de cosas, además de su enfermedad, el Parkinson, habla un poco de la relación con Sky. Y uno que es medio fan termina medio moqueando. Esa es la realidad. Pero bueno, lo recomiendo realmente. Y en ese contexto, en ese sentido, vamos a escuchar un tema de El Tesoro de los Inocentes, el disco del Indio y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, que primer disco que salió en 2004. El Charro Chino es el tema, y además de que está re bueno, lo elegí porque el documental comienza con un ensayo de la banda del Indio tocando este tema, así que así arrancamos este de Goyeneche Tarantino. We'll be right back. Ya sé, ya vi que sí, que ella sigue siendo rubia. Pero mi entusiasmo ya no es el de antes. Era paso de otras diabluras. Me gustan tus ojos, me gusta tu piel y tus mejillas. Pero no me gustan tus puntos de vista. Goyeneche a Tarantino. Miércoles de 20 a 22 por Radionauta 106.3. Sonido nigeriano de alguna manera, porque la primera efeméride del día de la fecha tiene que ver con el gran Fela Kuti, que nos obliga a hablar en breves minutos nomás del Afrobeat. Pero ¿quién fue Fela Kuti? Un hombre que nació allá por 1938 en Nigeria, hijo de una mujer que militaba en el feminismo y en el movimiento anticolonialista, y su padre dicen que tocaba muy bien el piano. Se mudó a Londres a estudiar medicina, pero aparentemente no le gustó demasiado y se metió, así lo digo en criollo, a estudiar música en el Trinity College of Music. A ellos les encanta. Oh yeah. Bien, después. Todo esto, Nigeria. Londres. Londres. Exactamente. Pero antes de meterme con más data, ¿qué dice esta mujer del libro? Mirá, respecto te a cuento. Fela Kuti. Sagrario Luna, así se llama, ¿no? Es así una española que estuvo 25 años investigando la vida de Fela Kuti, ¿no? Se entrevistó con él, obviamente, conoce a los hijos, debe ser madrina de uno. De 25 años estuvo laburando. Hay que pensar de acá 25 años, si uno quiere empezar a hacer algo. No sé, yo creo que en un momento, no sé. Por eso es raro. Es pensar a largo plazo, pero bueno. Estuvo trabajando mucho y sacó un libro en el 2004, Espíritu Indómito, lo llamó, que es la primera biografía de Fela Kuti en castellano, ¿sí? Y ella dice, yo me enamoré del Afrobeat y esa es la razón por la que emprendí esta aventura, ¿no? De estar 25 años investigando una persona. Uh-huh. Fela es un personaje único, es el primer músico africano cronista político, ¿no? De lo que pasaba en su época, de enfrentar cara a cara a las autoridades. Pensemos que en esa época, años 60, 70, en Nigeria había unas tantas estas dictaduras bananeras, pero además en África son hasta más salvajes todavía, ¿no? Un tipo que se para de frente y desde la música critica la corrupción, critica a estos dictadores, critica la situación de los pueblos oprimidos. Está también metida en toda esta movida de lo que es el poscolonialismo, ¿no? Y además funda una comuna, ¿no? Calcutta Republic, ¿no? Donde ahí concibe toda la contracultura africana, donde también es un lugar de expresión de un montonazo de, si se quiere, de muestras artísticas, no contraculturales, y de visiones, ¿no? Y perspectivas, ideologías que no venían de Occidente, ¿no? Bueno. Esto también ha de haber sido toda una construcción. Bueno, pues decimos, Fela estuvo en Londres, volvió, y bueno, dentro de un movimiento que se estaba dando en toda África, ¿no? Con esto de la descolonización. Exacto. Fela Kuti entró también ahí. Formó un partido, ¿no? Tenía un periódico. Tuvo un par de intentos fallidos para querer presentarse a presidente. Sí. Pero bueno, también dice, la vida de Fela es un exceso en todo, ¿no? Y también dice, es bastante contradictoria. Principalmente, por ejemplo, con el tema de la mujer y las cuestiones de género. Fela Kuti tenía 15 esposas. ¿no? Sí, o más. Para... Sí, o más. Sí. Hija, decimos, de una luchadora por los derechos feminista, ¿no? Sí. Él dice, y ella dice, por un lado, parafraseaba a Malcolm X, ¿no? La cabeza grande de las Panteras Negras, cuando aseguraba que la liberación de África no llegaría hasta que el continente no liberase a sus mujeres. Y por otro, afirmaba que la mujer es la segunda de a bordo en el hogar, que ha de ser sumisa a su esposo y darle placer, ¿no? Era como que también en el momento en que lo agarrabas, o como también era una contradicción constante. Y él dice, bueno, tenía toda esa... estaba ahí entre lo africano, ¿no? Y, digamos, estos... luchadores africanos o por los derechos de los negros, si se quiere, como Malcolm X, que ya tenían una concepción frente a la igualdad de género, o también, digamos, su madre, y también una visión, si se quiere, muy occidental, ¿no? De la mujer en el hogar, la mujer cuidando a la familia, digamos, y era también, depende de la charla o la entrevista que lo agarraras, te decía una cosa o la otra. ¿Sí? Todas estas idas y vueltas, en realidad no sé si idas y vueltas, pero todas estas vivencias de Fela Kuti fueron lo que después decayeron en el afrobeat, porque también está bueno entenderlo quizá no solo como un estilo musical, sino como una, podríamos decir, como una especie de cosmovisión, ¿no? Fue como traducir en música todo lo que estaba sucediendo, no solo en Nigeria y en África, sino en el resto del mundo. Decíamos que él se fue a estudiar a Londres. En ese momento es cuando funda Kula Lobitos, su primer banda, que más que de afrobeat, se la entiende como una banda de high life, que era otro estilo de música africana, que tenía un poco de, o sea, bastantes vientos medio jazzeros. Sí, derivado del jazz. Exactamente. Digamos, ya bastante más movido, pero todavía es muy primigenio todo esto de lo que es el afrobeat. Exactamente. Propiamente dicho. Después de estar en Londres, él vuelve a Nigeria. Y después sí se va a Estados Unidos en el 69 más o menos, y ahí se empapa, como decías vos, Soy Tata, de todo lo que sucedía con las Panteras Negras, el Black Power y demás. Muchos lo que dicen, quizá esta autora también lo diga en su libro, es que él como que tomó distancia de lo que estaba pasando en África y le empezaron a caer varias fichas, además de venir como mamando toda esta militancia de su madre y demás. Pero le cayeron como varias fichas y él empezó a hablar de esto de pensar, lo quiero leer porque no quiero inventar nada, ni inventar. Pero, pará. Bueno, no, de hecho, tenemos cantando en Pinyin, ¿no? Que es el idioma en su versión nigeriana, ¿no? Que son los idiomas criollos, pero también adoptaba el inglés porque de alguna manera decía, bueno, es un idioma... Hay como muchos dialectos en África también. Claro, hay muchos dialectos, sí. Y dice, bueno, el idioma universal, si quiere, aunque sea del conquistador en África, es el inglés, digamos, todo africano, así en su posición de conquistado, habla en inglés. A manera comercial o para tramitar, digamos. El lenguaje de los negocios es el inglés. No, él decía esto de pensar de manera africana, ¿no? Por eso decíamos de que él se permitió extrañarse yéndose a Estados Unidos, y ahí como quizá en la cabeza le hicieron varios clics. Es interesante esto que decías hoy de la comuna que armó, que se llamó Calcutta Republic, porque este disco que se llama Zombie... Salió en el 77, con, digamos, la formación se llamó África 70, en realidad, que era como, los Kula Lobitos fueron como cambiando de nombre, obviamente entraron y salieron músicos, pero dicen que la palabra zombie hacía referencia metafóricamente a los métodos del ejército, por eso, como bien decías vos también, hubo muchos intentos de censura hacia Fela Kuti, en todo el mundo, básicamente. Porque también recordemos que Nigeria se independizó en 1960. Y lo que analizan muchos es que si bien se independizó de manera formal, entre comillas, como bien también decías vos, los golpes de Estado se fueron sucediendo, incluso las situaciones bélicas dentro de Nigeria. Y eso también hizo que muchas personas se embanderaran atrás de luchas por la liberación real de los pueblos africanos. Es real esto, a ver, y es una cuestión... que pasa en toda África, que siempre se, viste, que muchas veces uno escucha como que África es como el continente fallido, le dicen, ¿no? Como el continente que dicen, bueno, África nunca sale de sí mismo, es un continente que está matado, que es como, digamos, un discurso oficial, que lo que realmente tapa es que por más que estos países se independizaron, las empresas de estos mismos países que eran colonizadores siguieron incidiendo y lo que hacen es armar a distintos grupos, ¿no? Que causan guerras civiles, ¿no? Y que está la lucha del oro, la lucha por los diamantes, ¿sí? Distintas guerras que se andan, van organizando, digamos, en toda la parte rica de África, por lo que son distintos materiales preciosos, ¿sí? Bueno, y ahora yéndonos, sí, a lo que es más musical. Años 60, había bandas de high life, había mucho pop sonando por ahí también, soul, jazz y demás. Fela Kuti lo que pensó fue justamente empezar a articular estos sonidos que estaban dando vuelta al mundo, si se quieren, con sonidos tradicionales africanos. Para, digamos, siguiendo en esta línea que veníamos hablando, mantener viva la sangre africana. Por eso se dice que el afrobeat es, algunas definiciones dicen, un símbolo de convivencia e interacción entre tradición y modernidad, y como un estilo local y global profundamente arraigado en las tradiciones sonoras de la zona y a su vez influenciable, poroso y en continua transformación. Lo interesante también es pensar que en África la música está como la vida cotidiana. Tal vez cotidiana, y esos ritmos que vienen casi como el latido del corazón, ¿no? De manera repetitiva, ¿no? Y van creciendo o evolucionando a partir de una misma secuencia. Que a ver, uno lo ve en cualquier música que escuchamos hoy en día. Si bien se ha acotado a un margen mucho más racional, ¿no? Por eso que nosotros tenemos temas cortos y los temas de Fela Kuti duran de 20 a 30 minutos. Sí, el más corto dura 8, creo. Debe ser, y que me parece que es una edición, ni siquiera es el tema original. De una. Que sí. Es para la edición de cuando sacaron los Greatest Hits, que te imaginás, si cada tema de Fela Kuti duraba entre 15 y 30 minutos, hacer un Greatest Hits con 10 temas, tenés. En realidad no entra en un disco, digamos, o no es posible sacarlo como disco en tanto tal, como comercial, de alguna manera, bajo ese formato. Y en esto que decíamos, que la música tradicional africana tiene mucho que ver con lo cotidiano, en la puesta en escena de los recitales de Fela Kuti, además de que el afrobeat y la formación se caracteriza por ser un montón de músicos sobre el escenario, también la vestimenta, la cara pintada, esto de llamada y respuesta de algunos coros de mujeres en general, tiene todo que ver con la cultura tradicional africana, articulada, como decíamos, con elementos del jazz, del funk, del soul, del high life y demás. Mira, de hecho, en los años 80, Egipto 80, digamos, para decirlo traducidamente, que fue, digamos, el nombre que asumió la banda, llegó a tener 80 músicos, ¿no? De alguna manera, describe esto, ¿no? Esa polirritmia generada también por mucha cantidad de esto de tocar como en comunidad, ¿no? Exacto. Y hacer crecer el ritmo, pero siempre bajo una misma escala o ¿sí? Llevándolo. Es muy loco también pensar en lo beat, porque hace un par de programas atrás hablábamos del candombe beat, esta creación de Eduardo Mateo en Uruguay con el quinto y demás, cómo esa parte beat influenció en un montón de, que tiene en realidad también un montón de acepciones lo beat. Muchos lo hablan de que lo beat tiene que ver con o surge con aquella generación beat de los años 40 aproximadamente en Estados Unidos. Pero bueno, nada, hay como un montón de acepciones de lo que es lo beat. Pero en este momento importa lo afrobeat. ¿Algo más para decir de Fela Kuti? Dijimos un montón de cosas. Un montón. Y podemos haber mareado a la gente también, me parece. Espero que no. Que indaguen, nada más en su extensísima discografía, ¿no? Y también presten atención porque, de hecho, estos últimos 15 años se ha puesto muy de moda desde cosas que hemos hablado, ¿no? Esto de la electrónica mezclado, la electrónica ha tomado el afrobeat también como género. De una. Y le da una vuelta. Muchas bandas que nacen, digamos, y es difícil hacer una banda de afrobeat porque necesitas viento, necesitas percusiones, por lo menos 8 músicos necesitas. 7, 8, no puedes tener. No es una banda rock, no es un power trio, digamos. Full. Necesita un poco más. Pero han proliferado bastantes bandas. Pero recomendamos, si quieren indagar en el afrobeat, que escuchen a Fela Kuti, que es como el padre. ¿Cómo no? Papá Fela. Es Papá Fela, que murió un 2 de agosto de 1997. Pero eso no importa, siempre decimos que para nosotros las efemérides tienen que ver con nacimientos. Porque a partir de ese momento, esas personas crearon y nos dejaron cosas hermosas. Lo que vamos a escuchar en este momento no es a Fela Kuti, sino a uno de sus hijos, el mayor, tengo entendido, Femi Kuti. Vale aclarar que tanto Fela como Femi no se llaman así. Tienen un nombre extensísimo que en este momento la verdad no importa. Femi Kuti sacó un disco que se llamó Shoki Shoki en el año 98 y el tema que vamos a escuchar, que no es tampoco tan cortito, pero está bueno para nada, relajarnos. Pero un relax en la media hora de programa que llevamos. Se llama Sorry Sorry. Soldiers making meeting. Our country, them one we be. Them they make like say, them no, no. Say now them must spoil our country so. As them they tabaru and they go. Now some people they follow. I'm sorry, sorry. Sorry, sorry, as we never get this answer. Goyeneche a Tarantino. Zigzagueando entre molduras. Continuamos en De Goyeneche a Tarantino y vos querías decir algo. Sí, parece. Bienvenida, Evelina. Este es el programa 75. Sí. Estamos en el año 2015. No, 75 no, porque no puede haber sido. Pero no. Era nuestra cortina de inicio. Exactamente. El año pasado. Este tema donde se escucha un bajo muy bello se llama Pretty Little Diddle. Del año 1989, del disco Mother's Milk de los Red Hot Chili Peppers. ¿Por qué? Porque es hermoso este tema. Te juro que lo escucharía sin hablar un ratito, pero no da, ya sé, es radio. I'm a Butterfly, Sugar Baby, o so Crazy Town alguna vez después con esta base. ¿Qué le pasó a Crazy Town? Bueno, pero de última agarró un buen tema para hacer y sacó la parte como y más... Y muy pegadizo. Ah, era denso, como, ¿no? Baby, sí. Un 16 de octubre de 1962 nacía en Melbourne, Australia, el señor Michael Peter Balsari. Conocido como Flea, la pulga loca. Lo de loca lo acabo de inventar. A los 5 años se fueron a vivir a Nueva York. Después sus padres se divorciaron. Y su madre se volvió a casar con un músico de jazz. ¿Por qué digo esto? No porque me encante el cholulaje. Se imaginarán que la vida de la madre de Flea nos importa bastante poco. Pero uno de los primeros instrumentos, el primer instrumento que tocó Flea, que de hecho lo sigue tocando, es la trompeta. Influenciado por este hombre que organizaba sesiones de jazz en su casa y en lugares amigos, digamos. De hecho, mira, hoy justo estaba buscando y vi un... Creo que es un soundtrack de Small Soldiers, creo que es una película, me parece, ¿no? Que en el soundtrack participan Henry Rollins, Tom Morello... Y Flea, que toca... La trompeta. La trompeta, la trompa y el bajo. A la vez. A la vez, y mientras alguien le sostiene el sopla... Bueno, no sé. Bueno, sí. Bueno, pero toca la trompeta. A mí me ha sorprendido, me enteré y nada más. Fíjate que justo. De hecho, uno de los últimos recitales que tocaron, se mandó un solito ahí de trompeta. Pero bueno, es reconocido mundialmente por lo bien que toca el bajo. Y realmente creo que coincidimos... Todos los que estamos en esta radio al respecto. Y si no coinciden, se van. Y si no coinciden, ¿saben qué? No, bueno, se mudó a Los Ángeles, ya siendo un poco más grande, y ahí es donde conoce a Anthony Kiedis, que pusimos una foto de cuando eran muy pequeños en el Facebook, porque realmente ellos dicen que son como hermanos y que la vida, nada, los cruzó y sin uno sin el otro quizá no hubiesen sido lo que son hoy en día. Obviamente hablar de Flea nos lleva a hablar de los Red Hot Chili Peppers, medio como sin querer queriendo. Pero no solo se hizo amigo de Anthony Kiedis en Los Ángeles, sino que también conoció a Hillel Slovak, que fue el primer guitarrista de los Red Hot Chili Peppers, que se murió muy joven. Se murió previo a que grabaran este disco, los Red Hot Chili Peppers. Así que este disco, Mother's Milk, está dedicado a su memoria. ¿De hecho participó en la grabación o no? No llegó ya en esta en el disco este que estamos escuchando ahora es el primer disco donde aparece John Frusciante y Chad Smith, el baterista. Bien, pero ¿qué es también lo interesante? A este muchacho Flea también le gustaba mucho el punk rock. De hecho tocaba en una banda llamada Fear. Hillel Slovak con Jack Irons, que fue el primer guitarrista de los Chili Peppers, también tocaban en una banda que se llamaba Anthem, que después se pasó a llamar What Is This, que por esa razón, tanto Hillel Slovak como Jack Irons no participaron del primer disco de los Red Hot Chili Peppers, porque se dedicaron a ese proyecto paralelo. Después sí, ya aparecieron y se considera que esa es la formación como original de los Red Hot Chili Peppers. Pero bueno, resulta que Anthony Kiedis, Hillel Slovak y Flea dijeron: hagamos algo con todo esto que nos gusta. Nos gusta el punk, nos gusta el funk, nos gusta el jazz, nos gusta muchas cosas. Hagamos algo, y ese algo fue los Red Hot Chili Peppers, banda que continúa hasta los días actuales, que hace poco sacaron un disco llamado The Getaway, que lo pasamos también. Pero además, Flea ha participado en otros proyectitos musicales. Hay varios videos de una jam hecha por él, por John Frusciante y por Omar Rodríguez de The Mars Volta, que la descosen los tres, son unas bestias peludas. A su vez tocó el bajo en el primer disco de Slash, y esto lo nombramos en algún momento, es parte de Atoms for Peace, una banda de rock experimental. Experimental. O no decimos los rock azuleños. Experimental. Los azuleños o no decimos las S o las metemos. O las metemos donde no van. Donde no van. Claro. Experimental y electrónico con Tom York de Radiohead y otros tantos. Es un tipo que le cae bien generalmente a todo el mundo y que suele tocar, participar en multiplicidad de proyectos y con una gran cantidad de músicos. Ha tocado también con Metallica, creo, con Alice in Chains. Ha tenido también Nirvana. Participaciones, ¿no? Nirvana. Exactamente. El slap de Flea creo que es inigualable. Y además toca en posiciones, yo creo que la gente, no sé cómo hace. Se agacha, hace la vertical, es como... La verdad que vale la pena verlo en vivo, recomiendo. Creo que el año que viene tocan aquí. No sé si en el Lollapalooza. Igual a mí, ver a los Red Hot Chili Peppers en un festival, no. Tocaron en el Lollapalooza. Sí, ya en sé. Su momento. Y ya los criticaste. No, los festivales no son muy... Y toca... también eran los primeros, si se quiere, recitales del guitarrista. Del Josh. Y era más como un imitador de los anteriores guitarristas que un guitarrista pleno, digamos, ¿no? Está bien, es propio, digamos, que tenés unos monstruos atrás que tocaron antes la guitarra. Lo tuviste a Frusciante y lo tuviste a Dave Navarro. Y bueno, en un momento es como que cargas una mochila grande, ¿no? De una. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y te tiro ahí un choruleada. ¿Cómo te gusta? Decime. No, no me gusta, pero lo vi y dije, ya que estábamos a hablar de Flea, lo tiro. Se tatuó Bowie. Mira. No, los maté con este dato, ¿no? Seguramente después que se murió, ¿no? Claro. Qué cosa. Qué bárbaro. Che, bueno, vamos a escuchar un poco los Red Hot Chili Peppers. En este tema que vamos a escuchar ahora, que se llama Taste the Pain, de este disco Mother's Milk del año 89, hay una trompetita ahí que la toca él. Él te toca la trompetita. Y después vamos a escuchar un tema que no lo pasamos casi nunca y no es uno de los temas que más suena, del disco Californication del año 98. El tema se llama Emit Remus, que es al revés Summertime. Está puesto al revés. ¿Y el tema se hizo al revés también o no? Todo al revés. Vos lo pasás al revés al disco y te tira un mensaje ahí medio diabólico. No, mentira. Bueno, vamos a escuchar los Red Hot Chili Peppers y después continuamos con más de Goyeneche a Tarantino. Asleep tonight, and no, I'm not that tall. Headlights flash across my bedroom wall. The crying eyes open, but I cannot fall. In love with you, I know I'm not that tall. Walk away and taste the pain. Come again some other day. I'm so glad you are afraid, but I know the price you paid. Walk away and taste the pain. Come again some other day. But I'm so glad you are afraid, but I know the price you paid. Busted into a lack of rhythm. Walk away. goodbye, my love. Now you're not tonight. Walk away, taste the pain. Come again some other day. Well, I'm glad you want to pay for how the price could be. Walk away, taste the pain. Come again some other day. London in the summertime, call me now. Tarantino. Cuarta temporada. Continuamos de Goyeneche Tarantino, momento de banda paparula, tópico del mes. Instrumentación poco convencional. Exactamente. Poco habitual o atípica. Poco usual. Poco usual. Bien, ¿qué escuchamos? ¿Qué tenemos de fondo? Tenemos una bandita de rock alternativo que circuló entre fines de los 80 y principios de los 90, un tiempo, un lapso corto pero intenso. La banda se llama Morphine. ¿No? Una o banda Morphine, que, como Morphine, quieran. ¿No? Como uno quiera llamarlo, formado por Mac Sandman, ¿no? Líder, que bueno, que se caracterizaba por tocar el bajo, pero con dos cuerdas, generalmente afinadas en la misma nota y con slide, ¿no? Fue variando también. También se dedicó a tocar piano en algunos discos, incluyó alguna que otra guitarra. Pero bueno, era un bajo, un saxo o dos, ¿no? Como es habitual en algunos maestros también del jazz, y una bata, ¿no? Eso era toda la bandita. Sí, es muy loco porque si uno lo escucha, que es una banda, una bandaza, como que no le cae la ficha de que eran esos tres instrumentos, y es realmente llamativo porque suena muy de hecho, bien. Si uno escucha, por ejemplo, en esta partecita que nos está sonando de fondo, es un saxo con un guagua, digamos, algo bastante poco usual también, a ¿no? full, ni hablar. Dicho sea de paso. Y ya que está, podemos contar que estamos escuchando el tema All Round del disco Cure of Pain del año 93. Un disco recomendable también. Todos los discos de Morphine tienen algo. Son recomendables y son bastante variados. Uno puede pensar en la limitación de los tres instrumentos, ¿no? Pero se han mandado a hacer temas y temas y temas, ¿no? Y la verdad es que está muy buena. Tienen por ahí... Pues, el saxo te da, ¿no?, esa cosa de conjugar. Tiene temas mucho más rockeros, ¿no? Y ahí el bajo suena con mucha presencia y tiene temas como muy intimistas, ¿no? De hecho, por ahí, The Night, su último disco, incluye más instrumentación. Un disco que fue póstumo porque, trágicamente, Sandman, en un recital en el año 99, le agarró un paro cardíaco en el medio del recital. Entonces, el disco salió a posteriori, ¿no? A la postre, digamos. A la postre. Pero bueno, mucha influencia de lo que también hablábamos antes, la generación beat. La banda lo denominó como low rock, ¿no? Como un rock lento, ¿no? De alguna manera, como para poner nombre y para que la gente se sienta... Sepa. Sepa, ¿no? Más o menos de qué se trataba. También pensemos que tiene toda esta mística que tienen los que llaman los power trio, ¿no? Que el clásico power trio es guitarra, bajo y voz. Acá es un bajo muy particular. Guitarra, un saxo, bajo y batería. Y batería, perdón. No, y la voz la toca o el guitarrista o el bajista. De una. En algunos casos muy, muy, muy atípicos, el baterista también. Pero este es un power trio muy especial, ¿no? Con instrumentos bastante atípicos. El disco The Night, este disco que nombrábamos, salió en el año 2000, o sea, un año después de la muerte de Sandman, ¿no? Pero igualmente los distintos músicos siguieron en algunos proyectos. Se armó junto con amigos y colegas de los músicos, ¿no? Armaron la orquesta Morphine, que habitualmente de vez en cuando se juntan, ¿no? Y tocan, ¿no? Y son también los que salieron después de gira con el material de ese último disco que Sandman casi no, que no llegó a tocar, claro, ¿no? Y algunas banditas que armaron, por ejemplo, fueron Twinemen, se llamaría, donde tocaba Conway y Colley, que fueron dos de los músicos, y también Bourbon Princess, que es una banda sumamente recomendable, que toca una señora, una señorita, se llama Monique Ortiz, que tiene un pedazo de voz que parece Cher algunas veces, parece Jimmy Page. Mirá. Pero muy, digamos, como muy, muy gruesa, parece negra, ¿no? No, una cantante negra, africana. Y la última de las bandas que armó Dana Colley, que es el saxofonista, se llama AKCOD, pero es como si fuera una sigla, ¿no? Que también la formó con esta chica Monique Ortiz. Todas las bandas muy en la sintonía, ¿no? De hecho, Bourbon Princess está formado con Jerome Dupri, que es el baterista, pero la banda sigue teniendo, si bien no está el saxofonista, tiene saxo. Ajá. Tiene mucha presencia del bajo, ¿sí? O sea, es como una banda que canta una mujer, pero que emula ser Morfín, ¿sí? Acá Code no, ya tiene más variables, en algunas cosas tocan también en lo que es sonidos medios country, ¿no? Y ahí la utilización por ahí de esta instrumentación varía, ¿no? Pero es una banda sumamente recomendable, sacó más o menos 4 o 5, sacaba un disco por año, pensemos que esto es del 89 al 95, son 6 años, ¿no? Donde fue muy fructífero y muy productivo. Pero podremos escuchar un poquito de... Sí, escuchando, de hecho, otro temita. Honey White, que por ahí se ve más como el condimento rockerito, ¿no? De la banda. Del disco Yes. ¿No? Los nombres generalmente eran cortos, Good, Yes... Cure of Pain. Debe ser el nombre más largo que tuvo uno de los discos. Pero bueno, recomendamos esta banda, porque como siempre decimos, que siempre, viste, tiramos como bueno esta banda para cuando estás cocinando, esta banda. Morfín tiene como múltiples situaciones. Situaciones donde escucharla. Creo la situación más linda para escuchar Morfín es cuando llegas a relajarte a tu casa. Tiene temas que sí, van... Sí, pero como estás, querés relajarte, pero estás bien, ¿no? La relajada que querés como que no te hinche. No, claro. La relajada claro. Como que da un movimiento de cabeza. Sí, digamos, tiene su beta rockera, indie, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? De hecho, también fue el público que lo siguió, ¿no? No es un público ni jazzero, ni es un público friki, digamos, de bandas más extrañas, ¿no? Es un público, es el rock alternativo adoptó, si se quiere, esta banda inusual y sumamente recomendable. Así que vamos a ir con un temita. Vamos a ir con un temita a presentarlo vos, que te encanta hacer sí. Estas cosas. Un tema que, este sí es bien lunch. ¿Lunch? De cocina no. El tema se llama Claire, es del álbum Good del año 92. Y después salimos con el otro tema, lo volvemos a pasar. Yo diría que sí. Porque es nuestro programa y hacemos lo que queremos. Hacemos lo que te nos canta. El otro tema es All Wrong, ¿no? Que sonó y que van a poder escuchar con más detenimiento lo que es ese uso del guagua dentro del saxo, que es del disco Cure of Pain del año 93, ¿no? Un año después. inside the sheets, and I still remember everything you said. Every time I hear your name psicológicamente su resolución. Radionauta, sonido disonante.

el señor de la viola. Pero bueno, hoy vamos a hablar más, un poquito más que nada, un poco de Van Halen y un poco de Billy Roth, que nació un 10 de octubre de 1954, ya hace un par de años, y digamos, tuvo una, bueno, la carrera con Van Halen, digamos, de hecho Van Halen tiene el récord mundial con mayor número uno en la lista de los Billboard, ¿no? Con 11 temas que llegaron al top del top, ¿no? Mirá vos. Todo esto a principios de los 80, en realidad, porque después la carrera de Van Halen, si bien se mantuvo, decayó con el cambio, los recambios de músicos, ¿no? Que se dio principalmente con la salida de este señor de la banda, ¿no? Uh-huh. Básicamente por desacuerdos, ¿no?, en la banda. A ver, pensemos una banda que además de ser sumamente exitosa, tenía músicos realmente muy buenos y muchas veces sumamente perfeccionistas. De hecho, hay una anécdota, ¿no?, que dice que hartos, digamos, los Van Halen de que en sus recitales algunas cosas fallaran, dentro de las cláusulas de los contratos, ¿no?, que tenían, pusieron una cosa muy especial. Cada vez antes de tocar, en su camerino tendría que haber un bol enorme con lo que son M&M, como si fueran rocklets. Sí, riquísimo. Si encontraban un rocklet marrón, no tocaban. Era parte del contrato. Entonces ellos ahí se dan cuenta si leían o no el contrato y las exigencias que tenían. Les mandaron millones de exigencias. Pero además de eso, tenía esta. Si aparece un rocklet marrón, no suspendemos el concierto. Mirá, ¿no?, vos. Entonces, pensemos, esa es la cabeza de... más que nada Eddie Van Halen, ¿no? Un tipo que además de ser un gran virtuoso, como muchos de estos tipos, sumamente quejilloso, ¿no? Y bueno, Billy Roth, además de tener un caudal de voz muy potente, tenía un ego muy potente y también una personalidad bastante frívola, lo cual siempre causaba tensiones. De hecho, por ejemplo, él participó de un grupo que se llamaba Jungle Stars, ¿no?, que era un grupo de aventureros que lo formaban montañeros, doctores, ¿no?, y David Montaner, pensé Montaner. Chayanne. No, montañeros, doctores. Y David era el único músico, ¿no? Y que entre las giras de Van Halen salían a subir las montañas de Nepal, a navegar por los ríos en Alaska, ¿no? Un tipo así que le gustaban cosas bastante variadas, pero que también tenía como presentaciones muy extravagantes en vivo. Y eso medio que Eddie Van Halen, que era un tipo más técnico de la guitarra, le rompía un poco las pelotillas, ¿no? Claro. Esto derivó en tensiones, ¿no?, y en una ida y vuelta de acusaciones, ¿no? Billy Roth acusó a Eddie Van Halen de que abusaba de las drogas, qué sé yo. Eso nunca se comprobó, pero era como que empezaron a ver quién le tiraba a quién. En un momento, a medida de los 80, a Billy Roth le dijeron, bueno, hasta acá llegó nuestro amor, y lo echaron, ¿no? Nos vemos, de alguna manera. Se juntaron 22 años después y Billy Roth... ya son más grandes y dicen, bueno, te lo bancás por más que sea medio pavo. De hecho, se juntaron, tocaban en un recital que, ¿viste?, dentro de estos programas estadounidenses que llevan bandas. Uno es el de Jimmy Kimmel, que es uno de los más conocidos. Uh-huh. Tocaron en vivo y al amigo Rod se le ocurrió sacar una katana y hacer un par de vericuetos y se la pegó en la nariz y salió en mitad del recital. Y tuvo que volver con una máscara en la cara porque se había partido la nariz con la katana. ¿No? Claro, me imagino que Eddie Van Halen, pensando en el solo que tenía que hacer y en cómo iba a deslumbrar tocando la guitarra, ve que el boludo de su cantante se rompe la nariz con una espada por ponerse a boludear en el medio de un recital, uno entiende que se enoje y que en un momento, claro, le hayan dado el huele, ¿no?, de la banda. Pero bueno, recomendable también al escuchar Van Halen. Ahora tenemos de fondo el clásico, digamos, de Billy Roth como solista. ¿Qué programa argentino tenía esto de cortina? No me puedo acordar. Uno muy... una el onda... show del... No, el de la noche. No, alguno de esos. ¿Tiene pinta era? De ser como el show de la publicidad o alguno de esos? No. Mirá. No me puedo acordar, pero era un... No sé. Se me ocurre un... No sé. Bueno, yo me voy a acordar en algún momento. Viste que hay temas que se hacen conocidos por ser cortinas de... Y bueno... Nada, tiene toda una historia detrás. Bien, pero antes de ir a escuchar música... Antes de escuchar música vamos a pasar a nuestra última efeméride de la noche. Exactamente. Nacido un 13 de octubre de 1960, cerca de Nueva York, ¿no? Nacía un tipo que uno lo ve y tiene pinta de cantante de cumbia. Podría haber tocado en ráfaga tranquilamente, Joey Belladonna, que es vocalista y también baterista, ¿no? Pero uno generalmente lo conoce como... vocalista de uno de los cuatro pilares de lo que se llama el thrash, ¿no? Metallica, Megadeth, Slayer, Anthrax en este caso, ¿no? La banda que por ahí es como la banda tapada, en la que siempre estuvo ahí abajo. Nunca tuvo el éxito de las otras tres bandas. Y de hecho también parte de eso fue este recambio, ¿no?, de músicos constante. Belladonna junto con Dan Spitz, Scott Ian, Frank Bellow y Charlie Benante serían como la formación clásica, que se han reunido de vez en cuando, pero que han cambiado también de distintos músicos, ¿no? No puedo parar de reírme porque es real que tiene un cortecito así medio... Tiene un corte y tiene ahí una cara, ¿no? Y hay veces que cuando uno escucha hablar, tiene toda... Tiene una... Mona Jiménez. Es medio Mona Jiménez. Tiene esa onda White Snake, ochentosa, ¿viste? Nunca se la sacó, además. Es medio ratablantesco, ¿no? También. Y su voz tiene esos matices. De hecho, que no es muy común en el thrash, que tiene generalmente voces como más raspadoras, ¿no? Mm. Un tipo que tenga esa cualidad lírica, ¿no? Pero bueno, este tipo se fue y volvió, se volvió a juntar, tocó en los discos clásicos de los 80 y volvió en la última época. Pero lo que sí me... Viendo así, digamos, lo que es la historia de Anthrax, que es esto, ¿no? La historia es siempre el derrotero de ser el cuarto grande, ¿no? ¿Será que como el sexto grande del fútbol argentino? El cuarto era... Anthrax, ¿no? Ajá. El que padecía, ¿no? Que tuvo buenas épocas, pero cuando parecía que repuntaba, se caía, los músicos se separaban, empezaban a hacer proyectos paralelos y le iba mejor, cambiaban de cantante y le iba bien, y al otro disco les iba mal, digamos, siempre estuvieron ahí, pero bueno, es una banda que se mantuvo, si se quiere, con un público bastante considerable. Es una banda que ha vendido millones de discos, digamos, ha sido nominado a Grammys también. Bueno, está bien, los Grammys. Pero viste que vos buscás información, bueno, y te dice tienen Grammy, güey. Claro. Un nombre polémico, Anthrax. No es un nombre feliz. No es un nombre feliz. De hecho, pero igualmente la banda juega mucho con el humor también. Debe ser de las bandas del thrash que por ahí experimentan más con el humor. Más que nada por Scott Ian, el primer guitarrista. Y bueno, Frank Bell y Charlie Benante, que son tipos más... Uno los ve, tienen pinta de tipos piolas, ¿no? Ajá. Hemos pasado una vez Anthrax, no con este cantante, haciendo lo que se consideró como el primer tema de lo que es lo que fue posteriormente el New Metal, ¿no? Un tema que hizo Anthrax con Public Enemy, ¿no? Uh-huh, una banda, sí, de rap, que sería como esa primera mezcla de rap y rock pesado, ¿no? Pero en este caso vamos a tener a lo que es el Anthrax de la formación clásica, que se juntaron, sacaron un disco en el 2011 que se llamó Worship Music, ¿no? Uh-huh. Y el tema se llama The Devil You Know. Pero antes vamos a tener una pequeña introducción que dura 49 segundos y que es muy bonita, que es de Van Halen, que no lo vamos a tener a Devil y Rod ya, si en este disco estaba en Driver Down, pero no a cargo de las voces. Después una introducción instrumental con guitarra acústica que se llama Little Guitars, ¿sí? Uh-huh. Así vamos a hacer este combinadito, 40 segundos como muy relajadito de guitarra y después thrash del más compacto, digamos, y de lo mejor de Anthrax. Y quédate porque después cambiamos. Y después rotamos y nos vamos al jazz. A full. Que ya Emiliano lo tenemos acá en vivo, ¿no? Claro, claro, claro. Thank you. Goyeneche a Tarantino. Zigzagueando entre molduras. I'm a zombie, zombie, zombie for your love. I'm a zombie, zombie, zombie for your love. I lost all sense of reason. I've no will of my own. Have you, I must you know I'm just a zombie for your love. Entramos en la última media hora de Goyeneche Tarantino y le damos la bienvenida al señor Emi Rimoldi. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, acá andamos, golpeado, bien. Golpeado. Golpeado, pero aparte hay humedad. Hace mucho que no decía golpeado y era posta. Literal. Sí, se ve que no me muevo mucho. No, bueno, no te caes tanto. Tengo buen equilibrio. Así. A full. Y hay humedad, sí, hay mucha humedad. Pero estamos en La Plata. Es sí, así. Sé. Claro, no, es pedirle pera al olmo. Sí, ¿no? Tal cual. Me... La anterior columna de jazz nos quedamos cortísimos de tiempo, entonces le diera a retomar, ¿verdad? Un poquito. Quedó trunco, sí. Quedó qué trunco. Loco eso, ¿no? ¿Cuánto contenido? Sí. Quedó trunco, sí. Habíamos hablado, para hacer un breve repaso, de lo que pasó con un hecho puntual en Nueva Orleans, que era, ¿se acuerdan? El cierre del barrio Storyville, uh-huh. Que nucleaba toda la timba y la noche del barrio, y por lo tanto el trabajo para los músicos. El cierre de ese barrio llevó a los músicos a migrar, arranqué así como una tomba. Me parece perfecto. Llevó a migrar a estos músicos, principalmente a dos ciudades. ¿Sí? Chicago y Nueva York. Hablamos un poco la vez pasada de lo que había sido el jazz de Chicago y nos quedaba pendiente, trunco de la vez pasada, Nueva York. Y es interesante lo que pasa en Nueva York. A mí me encanta. O sea, Nueva York es una ciudad de por sí interesante, muy cosmopolita y que nuclea todo tipo de etnias, clases sociales, muchos migrantes. Y hoy por hoy se ha conformado como el lugar por excelencia del mainstream, se llama, del jazz, digamos. Uh-huh. Los músicos más grosos del jazz hoy por hoy viven en Nueva York y se van a vivir a Nueva York los que quieren hacer eso. Así que de alguna forma, alguna historicidad tiene todo esto. Y comenzó en esa época, por 1920, con esta migración de grandes músicos. La vez pasada habíamos hablado de uno que era Fletcher Henderson. Uh-huh. Que este tipo tiene la particularidad de haber estado tanto en Nueva York como en Chicago. Y haber tenido en sus bandas a músicos, bueno, en el caso de Chicago, Louis Armstrong, que un poco hablamos de él, su historia y demás. Y que acá en Nueva York tuvo muchísimos músicos, entre ellos el gran Duke Ellington, ¿no? Lo que empieza a surgir en esta época todavía no es la época del swing jazz, ¿sí? Que por ahí estaría bueno como hablar de eso después del temita, porque es como una etapa previa, pero sí empieza a surgir algo interesante, que es el agrandamiento de las bandas, ¿sí? Se empiezan a generar bandas muchísimo más grandes, con más músicos, empiezan a generarse las primeras big bands. ¿Sí? Lo que se llama Big Band en el jazz es una formación de varios músicos en escena que tiene su apogeo con la época del swing, que es un poquito posterior, pero aquí comienza. Básicamente las Big Bands están compuestas por una base rítmica de batería, rítmica y armónica, de batería, contrabajo y piano. Muchas veces el pianista es el arreglador y después una cantidad de vientos. Impresionante, desde saxo, salto, barítono, tenor, trompetas, flugel y bueno, todo ese tipo de cuestiones. Que uno cuando lo ve le remite de alguna forma a orquestas grandes, pero para nada son similares a orquestas sinfónicas, digamos, a no confundir. Esto es la época de lo que fueron, o mejor dicho, son las big bands, digamos. Uh-huh. Bueno, y decíamos, uno de los más importantes músicos de esta época es Duke Ellington, ¿sí? Lo deben conocer de algún lado, el Duque. Mm-hmm. Sí. ¿Sí? pianista, compositor y líder de una big band que se generó en... Y lo estoy chequeando esto porque soy muy malo. Se generó en Harlem, ¿sí? El barrio negro que nucleaba en ese momento de los más importantes clubes de jazz de la época, que ahora hice un trabajo que no sé si todo el mundo hace. A ver. Me puse a buscar en Facebook y en internet qué pasó con esos grandes bares de Harlem y clubes de jazz de Harlem. Y uno, viste, tiende a decir o cierran o... No, en realidad ahora son como lo más top. Claro, porque también existe. Harlem tuvo en los últimos años todo eso. Una vuelta. Lo que acá se hace, digamos, a nivel, a otro tipo de nivel, no de ese turismo de villas, en Estados Unidos ya lo empezó a explotar hace mucho tiempo. Este es el turismo de los barrios periféricos, no marginales, que además se empezaron a convertir, ¿no? Es lo que uno ve en San Telmo, ¿no? De alguna manera, también, ¿no? Barrio históricamente de conventillos, ¿no? De inmigrantes, que en un momento se transforman en una cuestión turística. Por eso no pierden, digamos, toda la riqueza cultural. De hecho, se explota. ¿No? Tal cual. Exactamente. Y bueno, en ese momento, los clubes de jazz de Harlem estaban... era donde se encontraba a los más vanguardistas músicos de jazz. Por hoy eso se ha trasladado quizás a otros clubes. Pero bueno, sigue habiendo música en esos lugares, que eso también está bueno. Y hablábamos de Duke Ellington, y Duke Ellington tiene la particularidad de ser uno de los músicos con mayor trabajo realizado en el jazz, digamos, con mayor producción. Ajá. Tiene muchísimos temas, muchísimos discos grabados y muchísimos temas que quedaron en lo que serían los libros de estándar, ¿no? ¿Te acuerdan que hablábamos? Sí. Que un estándar es como esa especie de cancionero popular, de canciones que van surgiendo y se empiezan a establecer y se empiezan a tocar en las jams y los músicos lo empiezan a reproducir. Bueno, Duke Ellington aportó muchísimo de esos estándares. Se va. Y podríamos escuchar uno, si quieren, que es un muy conocido también estándar, que es Take the A-Train, que es como tómate el subte de línea A, el trencito de línea A, de Duke Ellington Orquesta. Ahí va. desde la ignorancia, ¿no?, que me caracteriza respecto a esta música, lo primero que me salió fue decir temazo. Pero es un temazo. Sí es. Sí. Sí es. Sí, sí. Ah, muy bien, pero muy bien ese chiste. Sí, es Sing, Sing, Sing de Benny Goodman. Tremendo, muy bien. Saber el nombre ya era demasiado, yo no me hubiese arriesgado. Pero leyó la leí. A ver, voy a ser sincero, lo leí, pero me acordé del estribillo, digamos, que dice Sing, Sing, Sing, Sing, ¿no? Tal cual. Más que nada porque también algún día lo hablarás. Hubo después una revival de Boogie, ¿no?, y de Swing en los años 90, y muchos de estos temas fueron retomados, digamos, por Ryan Seltzer a la cabeza. Perdón. Y otras bandas. Entonces, estos temas generalmente aparecían filtrados en nuevas orquestas que se armaron, ¿no?, con otros músicos, pero siempre aparecían estos clásicos, ¿no? De Benny Goodman, por ejemplo. Pregunta. Esto que estamos escuchando ahora, ellas. Sí. Todo ellas. Sí. Pero uno lo escucha y dice, hay como una movilidad un poco mayor, entonces que a eso vamos a ir en breve, ¿no? Muy bien, perfecto, excelente. Ah. No, una apreciación muy buena. Primero, lo más importante de todo es, lo conocen y es lógico también, porque entramos en una época donde se empieza a poner lindo algunas cosas, entre ellas que empieza a haber una explosión de jazz. Y de la difusión de jazz a nivel internacional, ¿sí? Cuando entramos en esta época del swing. Y de las big bands que empiezan a girar, muchos músicos empiezan a hacer giras por el mundo. Incluso estamos en los años 30, 40, ¿sí? Ya entrando a la Guerra Fría, si no me equivoco, no, todavía no, falta bastante. Entrando, claro, en el periodo entreguerra estamos, claro. ¿Verdad? Pero sí empieza a gestarse, o ya viene gestándose, la bipolaridad del mundo y esta idea de la Unión Soviética por un lado, de Estados Unidos por el otro, como dos potencias mundiales, y se empieza a generar algo que es que después se retoma con más fuerza en la Guerra Fría, esto hay que decirlo, pero que a nivel cultural, ¿sí?, empiezan a generarse también esas batallas. Entonces a Estados Unidos le interesa que el jazz empiece a difundirse por todo el mundo por una cuestión política, claramente que es una cuestión de alguna forma de colonización. Y aparte, porque hay otra cuestión interesante, siempre en Estados Unidos, y sigue sucediendo, el racismo es un tema fundamental. Entonces el racismo también era una carta importante que los soviéticos tenían para denunciar el sistema político que pregonaba Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacía Estados Unidos? Mandaba a girar por el mundo a sus músicos negros, como pueden ser Duke Ellington y demás. No es el caso de Benny Goodman, que es el que estábamos escuchando, que es blanco, pero sí empezaba a darle a generar que esos tipos rueden como para limpiarse un poco la cara. No siempre le salía bien. Y muchos de esos músicos incluso denunciaban en el exterior con las giras que el propio imperio les propiciaba, denunciaban justamente la situación de opresión que vivían los negros en Estados Unidos. Pero bueno, empieza la época del swing, ¿sí? Empieza una época de explosión del jazz, y no es casual que hayamos puesto a Benny Goodman, porque es justamente a quien se lo considera como mentor de esta corriente que fue el swing, ¿sí? Benny Goodman nació en Chicago, se mudó a Nueva York, clarinetista, director de orquesta, y hay una particularidad: la estrategia de venta que utilizó en esta época con su big band era Benny Goodman, el rey del swing, ¿sí? Acá sucede una cuestión lingüística importantísima, que es qué es el swing y si es una corriente o no. Uh-huh. Muchos autores, obviamente no se complican, pero tienen que hacer en sus libros esta separación entre el swing como característica musical y el swing como corriente, como corriente de dentro del jazz. ¿Sí? Es una distinción que, por ejemplo, leía hace poco un libro de Berenice Corti, que es una musicóloga de acá de Argentina, que para referirse a la característica musical del swing lo ponía en cursiva. Te perdías, ajá, ese pie de página y se te hacía un matete, claro, que no entendías nada de lo que analizaba. Pero bueno, esta complejidad se da por esta apropiación que hace Benny Goodman del swing y que muchos analistas empiezan a tomarlo como si fuese una corriente. En realidad el swing, y venía pensando cuando venía para acá, digo, bueno, ahora voy a tener que explicar qué es el swing y me voy a meter en un quilombo. Te vas a meter en un... Sí, pero voy a citar a Eve, que es esta cuestión de más movidito que planteó. Simple. Muy bien. Es así. Es el análisis. Es como esa movilidad que tiene el swing, que tiene algunas características rítmicas más complejas, como por ejemplo que se basa en cuestiones ternarias, ¿sí? En ritmos ternarios que vienen de África. Uh-huh. Igual los binarios también vienen de África. Ahí estaba la pregunta que había surgido la otra vez. Y que lo traen los esclavos africanos a Estados Unidos, ¿sí? El swing es esa cuestión de movidito y de baile que genera este tipo de música. Ahí va. Bueno, hoy hablamos justo de Fela Kuti. Claro, de alguna manera también todo. Un género africano, ¿no? ¿Y qué? El afrobeat. Exacto. Claro. Por ahí, si se quiere más el swing, juega más con no, simplemente irse, lo dije, ¿no? Sí. De alguna manera distinto a, bueno, improvisar también, ¿no? Pero por ahí si uno se queda nada más en la base, siempre la va llevando, ¿no? La sí, a full. Una base que tiene swing, ¿viste? Que también es una frase hecha, ¿no? Ah, esa sí. Persona tiene mucho swing. Tiene swing, porque, bueno, porque tiene movimiento. Exacto. No. Está... La palabra somos movimiento. Somos capocómico de la de lingüística, podemos titular este programa. De Saussure a Noam Chomsky. Vamos a nombrarlo así, nos vamos a dedicar a buscar la simpleza de las palabras. Sí, sí, es así. Perdón, Emi. No, está bien, perfecto. Para tener algunas características del swing, no como característica musical, sino como corriente, que es lo que estamos en definitiva enfocando ahora, es un momento donde primero se empieza a gestar o ya se empiezan a establecer las big bands como algo de época, ¿sí? Duke Ellington es uno de los precursores y de los más, diría yo, de los más interesantes también, de los compositores. Benny Goodman es obviamente, no voy a decir quién es bueno o no, son todos grosos estos, pero Benny Goodman tiene quizás otro perfil cómo decirlo, menos experimental de alguna uh-huh. forma, ¿sí? Y también creo que tiene que ver con que sea un blanco, no por una cuestión racista, pensado, sino... ¿no? Sí. No por una cuestión de raza, sino por algo cultural, digamos. Sí, lo he leído por ahí en otras cosas que no tienen que ver, digamos, hablando sobre la salsa mismo, digamos, de cómo con el blanco nace la racionalización de la música. Y yo creo que en los blancos, esa por ahí falta experimentación, viene con esa visión racionalizada de la música, que en los negros, digamos, viene con algo corporal, corpóreo, y nace más, ¿no?, de cómo te va llevando, ¿no? Y en lo otro es una mirada mucho más estructurada o metodológica, sí, tal cual. Quiere. Bueno, habíamos visto la otra vez que Nueva Orleans era predominantemente negro, era una cultura afro bastante instalada, que con la migración de esos músicos a Chicago y a Nueva York se empezaron a mezclar con comunidades blancas que los blancos obviamente escuchaban esa nueva música que traían estos tipos y querían imitar y copiar y tocar como ellos. Y para mí generó dos cosas. Una es la repetición absurda de una música que culturalmente les es ajena, digamos, que se nota cuando es así. Pero la otra interesante es la mixtura que empieza a tener con otras corrientes musicales, ¿no? Más de la música clásica o de otras escuchas que se tenía, o del folk incluso estadounidense, uh-huh. que es más, si quiere, blanco, campesino. Bueno, empiezan a haber esas mixturas uh-huh. interesantes que generan también cosas bien, bien copadas. Digo, ¿no? Y pienso en esta relación y la sistematización a posteriori de esto, pregunto, no sé, debe ser algo mucho más blanco que negro, digamos, calculo. Sistematizar esto, bajarlo, bueno, esto es estándar. ¿Quién los termina bajando, blancos o negros? Bajando, si se quiere, al papel, al acceso, digamos, después. Sí, porque universitarios son esos los que claro. En definitiva terminan armando, sistematizando. Blancos y negros, te diría. Mira. Incluso hay una corriente muy grande de críticos de jazz norteamericanos negros, liderada por Amir Ibaraka, que era no solo un exponente crítico y periodista de jazz, sino también un luchador por los derechos de los negros y miembro, creo, de las Black Panther o una movida así. Súper interesante también los análisis que hace. Volviendo al swing, Como dice el propio nombre de la corriente, el elemento principal es justamente el swing, ¿sí? Como elemento principal dentro de esto. Pero también se hace como una... se revaloriza el blues como género y se empieza a tomar desde las big bands. Cosa interesante también que pasa cuando una big band hace un tema bluesero que tiende a ser como más chiquito. Las big bands son grandes, suenan grandes, digamos. Son una tomba que te pasa por encima. Y también otra de cuestiones que se empieza a ganar cada vez más espacio el solista, ¿no? Entonces se empieza a conformar esta estructura de estándar que es como que se presenta la melodía principal, se hace una introducción, se presenta la melodía principal del tema y después sobre esa misma estructura cada solista va haciendo su solo y después se vuelve a presentar la melodía y se termina el tema. Es como una estructura básica de la música de este estilo y donde en el medio el solista tiene la cantidad de vueltas que tenga ganas para improvisar, e incluso es en el momento se van decidiendo quién va a solear y quién no tiene ganas de solear en ese tema. Ahí va, mirá. Que eso es algo interesante. ¿Qué pasa? Bueno, acá se empieza a conformar y a dar más, como a tener más énfasis en el solista. Y hay otra cuestión interesante que empieza a surgir en esta época, que es algo, creo que es un debate que tienen todas las corrientes y estilos musicales de todo el mundo, y que es actual incluso, que es el tema de la música comercial y la música más experimental, llámese como se quiera. Acá se empiezan a dividir las aguas, ¿sí? Y acá tenemos gente como Benny Goodman, cuya big band, a través de esta idea del rey del swing y demás, marketizó un poco la cosa y es justamente lo que genera las corrientes del swing. Pero hay muchísimos artistas que empezaron como a experimentar un poco más, como Stan Kenton, Lionel Hampton, son músicos, la mayoría negros, no es casualidad un poco de lo que hablábamos hoy, que utilizaron el swing para generar nuevas fusiones, nuevas estructuras, nuevas ideas, rompiendo incluso con las tradiciones. Y hay un tema de Lionel Hampton que es muy conocido ahora porque se hizo conocida su versión más electrónica, pero el tema se llama It Don't Mean a Thing If You Ain't Got That Swing. ¿Qué significa eso? No significa nada si no tenés ese swing, ¿no? Dentro de la corriente del swing el tipo hace un tema así con esa letra, un poco para chicanear, entre comillas, y reírse de esas cuestiones. No sé si quieren escucharlo. Sí, dale, me gustaría. Queremos. Let it don't mean a thing if you ain't got that swing. It don't mean a thing if you ain't got that swing. It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you got. Don't need a thing if you ain't got that swing. Oh, hey. Thank you. Goyeneche a Tarantino, zigzagueando entre molduras. I'm a zombie, zombie, zombie for your love. I'm a zombie, zombie, zombie for your love. I lost all sense of reason, I've no will of my own. Have you, I must you know, I'm just a zombie for your love. ¿Ves lo que está sonando? Está perfecto. Muy bien. Porque viste que a veces las miradas en radio son como que uno nunca sabe. Últimos minutos de Goyeneche Tarantino, pero nos vamos a ir con jazz. Más jazz. Más jazz. Más jazz. Podemos hacer un programa. Que se llame Más jazz. Medio goma, me parece. Es horrible. Bien, hay tiro así. Lista de artistas de esta corriente y de las big bands que no hay que perderse. Perfecto. ¿Sí? A mi criterio. Coleman Hawkins, uno de los principales saxofonistas de la historia, de la camada de saxofonistas grosos que termina en John Coltrane y después se divide en varias cuestiones más, en varios músicos más. Jim Krupa, uno de los primeros que llevó la batería al frente, digamos, ¿sí? Jim Krupa, capo. Y Fats Waller, ¿sí? Un gran pianista imperdible. Pequeña lista de músicos como para no perderse. Muy interesante empezar a escuchar el oyente, la oyenta que le guste el jazz, empezar a escuchar para las que se vienen a Lester Young, que es como la clave en este pasaje que se va a hacer desde el swing a las siguientes corrientes, ¿sí? Como un innovador dentro del jazz. Y escuchábamos en el tema de Lionel Hampton, una característica que creo que no habíamos hasta ahora tenido, que es que empieza a haber voz cantante. De una. Y entonces, bueno, el swing empieza a introducir algunos cantantes, los más conocidos, o incluso mujeres, muchas mujeres, las más conocidas, Ella Fitzgerald, Billie Holiday. ¿Qué me falta? Peggy Lee. Estaría bueno hablar de ellas en algún momento también. Así como mujeres del jazz. Sí. Sí, interesantísimo. Me parece fundamental. Aparte el rol de muchas mujeres dentro de la innovación musical que presentó en el jazz. Muy importante. Y bueno, presento el tema y no sé, después seguimos. Hacemos vos así. Cerrás, como vos quieras. Me siento Mirtha Legrand en estos momentos. No. Algo que quería decir, si estás escuchando este programa y te quedaste como pensando en toda la data que dijo Emi recién, e incluso la que hablamos a lo largo de todo el programa, recordá que en radionauta.com.ar este programa va a estar subido, supongo que en breves minutos, así que lo podés volver a escuchar, tomar nota, buscar en internet y no te perdés nada. Y así llegamos al final de Goyeneche Tarantino. Tata, gracias por estar siempre. Gracias, Evelina, lo mismo. También, bueno, ya que estamos y saludamos, le mando un saludo a un amigo grande, el Rosé, que me está escuchando. El Rosé, me dice, el Rosé, un beso. Me dijo, mándame un saludo. Beso, Agustín. Te mandamos un abrazo enorme y esperemos que le haya gustado. Un abrazo grande acá a nuestro mago de las perinolas, Pablo Lesiani, y a la gente que estuvo del otro lado. A pleno. Parte. Y a vos, Emiliano, querido, que estás con tu columna y le estás metiendo swing a la noche del miércoles. Le metió swing y le duele el cuerpecito. Gracias por haber venido, realmente. No, gracias a ustedes, como siempre, por la invitación. Nos vemos dentro de un mes, más o menos. En un mesecito. Con lo rápido que pasa el tiempo. Ni te digo. Presenta el tema si querés nomás. Presenta el tema. Quiero tomarme un minuto, porque para mí este es uno de los duetos más lindos que se hicieron en la historia, así, entre Ella Fitzgerald y Louis Jordan. El tema se llama It's Cold Outside y cuenta un poco la historia interesante de una pareja donde la chica se tiene que ir y el tipo empieza a meterle excusas, que hace frío, que mejor quédate, y ella está como en esa dicotomía. Y es bellísima la historia, es bellísimo el tema, y hay una muy buena versión de una serie que se llama Glee, ¿la tienen? Sí. Que es así como media chiclosa y musical y todo. Claro. Que hace una pareja gay que se canta este tema y la versión es tremenda. Cuando la escuché, la verdad, quedé flashado. Muy linda versión, la recomiendo, la pueden encontrar en YouTube. Ahí va. Pero bueno, esta es la de Ella Fitzgerald y Louis Jordan. Ahí va. I really can't stay. But baby, it's cold outside. I've got to go away. But baby, it's cold outside.